La realidad sin chamuyo te canta la posta. Hola, mi nombre es Fabián Romero, tengo 30 años, soy estudiante de la Escuela Isauro Arancibia en Capital Federal. Actualmente me encuentro en el Centro de Integración Social Milagro Salas, pero anteriormente me encontraba en situación de calle. Hoy le vamos a pasar a dar instrucciones de cómo sobrevivir en la calle cuando nos pinta el hambre. 1. Tengo hambre. 2. Voy al mercado a rescatar verdura, pan, aceite, fideos, pollo y condimento para darle gusto a la comida. 3. Si tengo algo de plata, me compro un queso rallado. 4. Busco una lata de puré de tomate de 4 litros y la hago abrir en un bar. 5. No la lavo para conservar el gusto de tomate. 6. Dejo las cosas en la ranchada. 7. Salgo a conseguir maderas y diarios. 8. Cuento cuántos somos y busco tenedores, cucharas y platos. 9. Si no tengo, corto una botella de plástico o pido de McDonald's. 10. Prendo el papel y pongo las maderas. 11. Si se larga a llover, hacemos un techo con chapas. 12. Yo, para no mojarme, me pongo una bolsa de consorcio. 13. Se pica la verdura y se pone en aceite caliente. 14. Cuando la cebolla está transparente, ponemos las alitas. 15. Condimentamos y revolvemos un buen rato. 16. Para servirnos, necesitamos un buen cucharón. Si no hay, pedimos prestado a algunos buenos vecinos. 17. Preparamos un jugo y alguien se acerca a pedir hielo con respeto en McDonald's. 18. Nos sentamos en una ronda y compartimos la comida en familia, lo que somos toda la ranchada. 19. A comer. Bueno, me voy despidiendo. Pero antes, les queremos invitar a los chicos y chicas de todo el país a que nos cuenten sus experiencias. Hay huellas que no coinciden con su pie. Hay huellas que se anticipan a su pie. Hay huellas que fabrican su pie. Hay huellas que son más pie que el pie. Fragmento de tercera poesía vertical de Roberto Juarros. Las tizas de nuestros maestros siguen escribiendo. Como cada semana viene a este espacio de memoria un maestro o maestra que los odiadores quisieron callar. Hoy recogemos el legado de Roberto Cristina, su recuerdo reconstruido en las voces de María Leonora Cristina, su hija, Ana María Molina, su compañera y esposa, Jorge Watts, su compañero de militancia y de cautiverio, Mónica Cristina, su hermana, y Valeria Canal, su sobrina. Nuestro agradecimiento a ellas que por compartir con nosotros distintos momentos de nuestro querido compañero. Roberto Cristina, maestro del pueblo. Para él ser maestro significaba engrandecer la patria. Así les dijo a sus padres cuando apenas tenía 12 años, afirmando su vocación. Maestro del barrio de Flores, en la ciudad de Buenos Aires, dirigente sindical y secretario general de Vanguardia Comunista, pero sobre todo un militante que sentía que la patria es el otro. Yo soy Mónica, hermana de Roberto Cristina. Le encantaba dar clases, siempre les gustó. Les hacía leer el diario, las noticias, y recuerdo que les hacía reflexionar con cada una de las noticias que traían los chicos. Para mí fue un ejemplo toda la vida. Me acuerdo que una vez al mes traía a los chicos, a un grupo de chicos, a tomar la leche a la tarde y después se los llevaba a la Plaza Irlanda a jugar a la pelota. También recuerdo que nos contaba que cuando las autoridades le decían que tenía que hacer el discurso para una determinada fecha histórica, Un día dijo, no, me voy a dirigir a ellos, porque ellos son los principales, el alumnado y luego las autoridades. Bueno, fue un revolucionario en todo. Mi nombre es María Eleonora Cristina, soy hija de Roberto Luis Cristina y de Ana María Molina. Se recibió como maestro en la Escuela de Profesores Mariano Acosta. Se inscribió en Sociología y en Filosofía en la UBA, también ocupando lugar en las universidades. En algún momento también escuché que había ofrecido a Frondizi cambiar, en vez de hacer la conscripción, ir a trabajar a las escuelas de frontera en el último año y ahí dar clases gratis. Recuerdo que me conmovió profundamente su referencia al tiempo que enseñó en Purmamarca, Jujuy, cómo se había sentido interpelado y desafiado y había comprendido la importancia de aprender del docente, de aprender de la cultura que nos trae los que van a la escuela. Trabajó como docente y entiendo que también algunas de esas se solapan con lo que deben haber sido las prácticas del Mariano Acosta para recibirse de docente. En el Bajo Flores, en el año 2007, el IEM le hizo un homenaje y pusimos ahí una baldosa. Mi viejo también vivió acá en Córdoba. Mi mamá lo conoció en una charla y se enamoró. Siempre recuerdo el día que conocí a Roberto Cristina. Eran épocas del taller total, épocas de grandes debates. Y recuerdo cómo me sentí maravillada, enamorada de la fortaleza que emanaba de su amor por la educación, de su confianza en la educación como un proceso de creación de conciencia. Recuerdo que él ponía énfasis en esa posibilidad y esa esperanza de que la educación fuera un vehículo, iluminar la conciencia, reflejarse en una práctica para el progreso colectivo. Ese es mi recuerdo, el amor con que él hablaba de la tarea docente. Mi nombre es Valeria Canal, soy la sobrina de Roberto Cristina. Tengo recuerdos de él como tío, amoroso, paciente, dedicado, atento a mi educación. Una anécdota que puedo contar y que era que él, como yo era hija única y no tenía niños alrededor, estaba en una casa con adultos, él se preocupaba por que yo compartiera tiempo con niños, entonces gracias a él me anotaron en la colonia del Club Ferrocarril Oeste, además del colegio, fui al Normal 4 porque él insistió para que fuera ese colegio. Y bueno, quería compartir con ustedes algo que él escribió cuando estaba terminando séptimo grado. Y encontramos en su cuadernito de séptimo grado, cuando revisando las cosas de mi abuela, vimos el cuaderno de él, me llamó mucho la atención ver que a tan temprana edad, tan chiquito, ya tuviera tan definida su vocación. Y bueno, se ve que la maestra les había dado como tarea hacer una composición sobre qué iban a estudiar al terminar la primaria y bueno, nada, lo quiero compartir con ustedes. Sumo una carta. Queridos padres, espero que al recibir esta estén tan bien como los he dejado. Vosotros preguntaréis por qué he elegido la carrera del magisterio. Y yo les digo que la he elegido entre tantas otras porque pienso que en esta patria grande y joven se necesitan hombres que se dediquen a engrandecer los límites del saber argentino. Todavía en la escuela primaria pienso en el hermoso, difícil y gran camino que emprenderé. Espero que luego de ver cristalizadas mis primeras esperanzas, continuar estudiando hasta haber cristalizado en forma íntegra mis anhelos y los vuestros. Y en un fuerte abrazo les beso y les envío todo mi cariño. Roberto Luis Cristina. En ese momento tenía 12 años. Como un niño tan chiquito, además de las palabras utilizadas en la composición, ¿no? Cómo se expresaba, es impresionante, ¿no? Tan chiquito, con estas palabras y tan definida su vocación y el concepto de engrandecer la patria, ¿no? Roberto Luis Cristina, dirigente popular, secretario general de la Vanguardia Comunista, maestro de escuelas primarias, sociólogo, fue mi amigo, mi camarada y mi jefe. Porque Roberto también nos enseñó, con su comportamiento ejemplar, que aún presos seguimos siendo militantes y luchadores populares. Roberto Cristina, presente, ahora y siempre. Quieren sueños de nuestra tierra o vislumbres de cada guerra, donde los dientes de un zapoteca liberan sueños de mezcal. Que lo malo se va a acabar, que lo bueno ya va a empezar. Ya no quiero llorar de pena, solo quiero cantar azucenas. Que el cielo me quiere cantar, que el cielo me quiere cantar. Platicaba la espuma al mar, platicaba la espuma al mar. Y en los ojos que estaban llorando, y en los puños que se cerraban, y en el viento que se crecía, mariposas que ya no volaban, y una guerra a tapar con su manto, unas calles con hombres quebrados, donde manda la ley de la selva, donde fueron las cosas buenas. Yo te culpo por el silencio, en la culpa de una mirada, yo te busco como testigo, es un caso sin juez ni balanza. Yo te busco por el bordado de mujeres y de poetas, el discurso que causa preguntas, el tejido de servilletas. Justicia, te busqué en la calle, te busqué en el diario, la televisión, en las voces sordas de los tribunales. Justicia, te busqué en las caras, te busqué en las bocas, te busqué en las mentes, te busqué en los ojos de nuestras ciudades. Justicia, por Lila Downs. Buenas noticias trae el viento del sur. Imaginé, no heaven. Yo amo, tú escribes, él sueña. Nosotros vivimos, vosotros cantáis, ellos matan. Verbo irregular, Roberto Jorge Santoro. Iniciaron el año lectivo con una pandemia que sacudió al mundo, creando temor y desasosiego. Tuvieron que reinventarse y adaptarse casi sin tiempo a esta nueva manera de vivir. El COVID-19 les mostró una realidad que muchos conocían, pero que otros muchos quisieron ocultar. El cierre de escuelas provocó pérdida de aprendizaje, aumento de la deserción escolar y una marcada desigualdad. A esto se sumó la crisis económica que afecta a muchísimos hogares. El vaciamiento tecnológico en las escuelas y la diferencia cada vez más marcada entre clases sociales golpearon crudamente en el rostro de una sociedad cada vez más empobrecida y una clase dirigente cada vez menos empática. Hoy, ellas y ellos toman la voz de cientos de estudiantes y docentes de todos los rincones de la provincia de Jujuy, que buscan ser parte de la solución y no del problema. Quieren y exigen ser escuchados, conformar una mesa de diálogo que tome en cuenta la situación que están atravesando. Es por ello que convocan a todos los docentes y estudiantes de los tres niveles a acompañar este movimiento para consolidar políticas educativas más favorables, más sólidas y más equitativas, sin olvidar que la educación es un derecho de todos y todas. Federación de Centro de Estudiantes Jujeños, MUS, Movimiento de Unidad Secundaria, OPDS, Organización Provincial de Estudiantes Secundarios. Hola, buen día para toda la audiencia. Sí, mi nombre es Fernando Soto, soy de Jujuy, de una localidad del interior que se llama El Carmen. Soy vicepresidente de la Federación de Centros de Estudiantes, la cual fue conformada este año, a principios de año, más o menos cuando empezó la pandemia. Y el objetivo era, sigue siendo, digamos, plantear esa postura de los estudiantes secundarios con respecto a las clases, ¿no? Y también era consolidar la unidad, en el sentido de que Capital y el interior también puedan ser parte y sentarse en esa mesa a tomar decisiones en conjunto y armar un gran colectivo. Hoy, bueno, tenemos aproximadamente 64 colegios afiliados a la federación de toda la provincia, tanto el norte como, digamos, el ramal, los valles, de toda la provincia. También hay otro movimiento que se llama el MUS, que es el Movimiento de Unidad Secundaria, y OPDES, que es de alumnos autoconvocados. Lo que estamos pidiendo básicamente es que es armar una mesa de unidad en la cual no solamente nos podamos sentar los alumnos, sino también se puedan sentar los profesores, los maestros, todos los actores de la educación de Jujuy, ¿no? Y que ya deje de ser tan burocrática la decisión, que solamente la tome la ministra y ni siquiera se nos pregunte y nosotros siempre tengamos que acatar. Entonces estamos pidiendo eso y la solución que planteamos es que, bueno, que si bien se tome el examen integral al final, pero que sea con igualdad de condiciones, ¿no? Porque consideramos que no hay igualdad de condiciones, porque si se toma el examen final en diciembre integrador, algunos lo van a poder dar, lo que participaron de las clases virtuales todo el año, pero aquel que no pudo por diferentes situaciones, ¿no? Por ejemplo, la conectividad, que es uno, si no el principal problema, lo psicológico, bueno, muchos compañeros y compañeras tienen familiares con COVID, otros tuvieron que salir a trabajar para ayudar en la economía del hogar. Entonces se hace muy complejo y lo que estamos pidiendo es que desde diciembre hasta marzo, si vos querés, se le dé la posibilidad a esos estudiantes, chicos y chicas que no están en igualdad de condiciones y se los prepare para que recién en marzo, ya preparados, se le tome ese examen integrador, ¿no? Así que esa es básicamente con las propuestas que nosotros vamos, pero yo creo que lo principal es armar una mesa de diálogo, de unidad, donde, como te digo, nos podamos sentar todos y que vaya, y que, bueno, yo soy promo 20, digamos, y el objetivo también es como que esa mesa de unidad que se conforme quede para las futuras promos. Bueno, hemos llegado al fin de nuestro segundo programa y en esta segunda entrega quiero contarles que ninguno de los que hacemos este programa somos gente de radio. Todos somos maestros, maestras, profesores, profesoras de Lisaura Arancibia. Por eso cuando Rita Cortese, a quien le agradecemos infinitamente la confianza depositada en nosotros, nos convocó para hacer este programa, lo tomamos como un gran desafío. Como todo lo que hacemos, nos impulsa el amor por la escuela pública, el compromiso con nuestra patria y nuestros estudiantes. Agradecemos al Instituto Patria, a Claudia Villamayor, directora de la radio, a Gabriela Corral, a Ricky, Bruno, técnicos del Instituto Patria. Este programa es el fruto de una construcción colectiva como lo es nuestra escuela. Nuestro equipo está integrado por Martina Matusevich, Graciela Piombo, Daniela Rodríguez, Juan Pablo Mantelo, Evangelina Aguilar, Fiorella Cotuño, Sabrina Marino y quien les habla, y fundamentalmente por nuestros y nuestras estudiantes. También agradecemos a Candela, que nos hizo el logo del programa. Esperamos que les haya gustado este programa. Y si así fue, nos encontramos el próximo miércoles a las 20 horas para seguir contando historias desobedientes.